en honor a la verdad, aunque la verdad duela. ¡Eco! En honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Ah, en honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Ah, y tú que me decías que ya no servía, que te creías que ya no venía, y pues aquí está la mía. Y no te vengo a hablar de tonterías. Voy a orientar a los que pensaron que el kiosco se me caía. Sus opiniones son manipuladas por noticias. Por eso es que cuando me ven me miran con malicia. Observándome a los ojos se quedan pegados. A ver si los tengo apagados o medio colorados. Pa' señalarme cuando esté en tarima. Sin averiguar si es conjuntivitis lo que tengo encima. Y no puedo permitir que me ponga flaco, porque me acusan de tecato si no estoy barraco. Se creen que no puedo cantarles con intelecto, porque he estado en la cárcel y no soy perfecto. Y ahora me tiran como un cañón, pero el que esté libre de pecado que me zumba el primer peñón. El hecho de que mi problema sea público no quiere decir que fallando soy el único. Si la diferencia entre usted y yo es que mis cosas las riega la coma y las tuyas no. Brega con eso, me sale de los huesos pa'l seso. Pónmela en el centro que le voy a dar por el queso. ¡Bra! Y te confieso que con mi lírica hasta el más lindo queda tieso. Tengo mala la verdad, aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Ah, en honor a la verdad, aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Ah, con el gobierno estoy de acuerdo o en la misión contra la música que mata mi generación. Pero mucho ojo pa' y presta más atención, que lo negativo no se graba solamente en reggaetón. Me acuerdo cuando la patrulla 15 nos cantó: o lo matas tú o lo mato yo. Y si un rapero canta de dar gatillo, nos dan martillo y nos cierran las puertas con pestillo. Sencillo, no atacan a los bonitillos, aunque Ricky Martin salga en una orgía con un corillo. Justifican el veneno en un caldillo, como Xuxa vistiendo pa'l papá y cantando pa'l chiquillo. Aunque tú tengas título de doctor, si estás lleno de odio sigues siendo un destructor. Una bonita imagen no te hace mejor, y la voz guay se la encopice en los deportes, sigue siendo alcohol. Y a mi disquera que me perdone, pero yo pienso que no deberían boicotear mis expresiones. Yo sé que hay buenas relaciones con las estaciones, pero hay veces que hay que ponerse los pantalones y la verdad es playarlas en la cara. Y a los que me miden, medirlos con la misma vara. Yo tengo un Dios que siempre me prepara cuando dentro de mi caldero meten la cuchara. En honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Ah, en honor a la verdad aquí la voy a montar. El cielo con la mano no lo pueden tapar. Que se cuiden, que esto no es accidental. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? Ah, 2004, papi, y la verdad es explayarlas en la cara. Que se cuide, respeta, respeta. Pero el que esté libre de pecado que me zumba el primer peñón. Que se cuide. ¿Y ahora qué van a hacer? Que con mi lírica hasta el más lindo queda tieso. Y ahora la contraria, ¿quién me va a llevar? ¿Ah?